siempre ha habido un poco de queja en algunas oportunidades que hay eventos de esta naturaleza en donde se encierra la academia a pensar y no hay oportunidad para ver. Entonces, tratando de romper esas malas costumbres, entonces tratando de dar elementos más bien a ese asunto para tener insumos y conocer un poco de este caso, que puede ser un caso emblemático, digamos. Entonces se planificó como parte del taller hacer una gira a Suchitoto, verdad, que es un municipio que ha estado trabajando desde hace algún tiempo tratando de desarrollar una marca turística. Y entonces vamos a, mi responsabilidad esta mañana es compartirles un poco, para los que no tuvieron la oportunidad de asistir a la gira, ¿verdad?, lo que vimos, lo que hicimos ayer. Una de las cosas importantes en relación con Suchitoto es que nosotros podemos aspirar en la historia reciente a distorsiones un poco significativas en el territorio. La primera es el asunto del desplazamiento de la población y los cambios que tuvo que haber en el territorio como resultado de la construcción del embalse del Cerrón Grande, y la otra es la que tuve que ver con la guerra, ¿verdad?, que también obligó a que la población saliera y que luego viniera, no necesariamente la misma, y obviamente estas cosas tienen implicaciones bastante significativas, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la gestión del territorio. Algunas fechas importantes en la historia del caso de Suchitoto como iniciativa turística las he sumarizado con esa línea de tiempo, y en el casi la finalización de la guerra, Suchitoto estaba como medio abandonado y medio destruido también, y la ciudad, el municipio, tiene como una gran reverencia y gratitud por Alejandro Coto, quien, como para tratar de rescatar el espíritu de Suchitoto, la autoestima, entonces se estableció el Festival de Culturas, organizó el patronato allá por el año de 1990. En 1994 se gesta un plan de ordenamiento territorial, y en 1997, como parte o asociado con esto, también se inició con un plan de desarrollo turístico y conservación. En ese mismo año hubo una declaración del conjunto histórico de interés cultural. Es interesante el hecho de que esta declaración fue como el resultado de una iniciativa local, ¿verdad? Esto nos indica ya que la influencia, digamos, de la gestión iniciada por Alejandro Coto había permeado en la población. Luego en 1994 se estableció la Escuela de Artes y Oficios Tradicionales. Esto es importante porque, aparte, tiene una relación, digamos, de unívoca, porque contribuye a restaurar el patrimonio tangible y además da oportunidades a los muchachos para desarrollar, como se llama, habilidades y competencias que son útiles en su vida diaria. En el año 2001 es interesante porque la municipalidad establece la unidad ambiental municipal, que ha venido trabajando fuertemente con un programa de manejo de desechos sólidos que tiene que ver con que no solamente la gestión de los desechos sólidos en sí, pero con brindar una cara más limpia de la ciudad, lo cual es clave para cuando se está pensando en dar servicios turísticos. Ese mismo año también se estableció la Oficina Municipal de Turismo. El año 2005 se estableció la Oficina Técnica del Conjunto Histórico. Tuvimos una presentación un poco extensa ayer. Y en el 2006 se hizo un estudio de oferta y demanda turística de Suchitoto. Y apenas el año pasado, en los últimos meses, se estableció una oficina del Ministerio de Turismo para gestionar un poco una apuesta turística que incluye a Hilo Vasco, incluye Cisintera y también a Suchitoto. En realidad Suchitoto, según lo que pudimos ver ayer, tiene dos caras. La cara, y no es de hoy, sino que eso ha sido desde casi desde la fundación de Suchitoto, según lo que nos contaban ayer, que es la cara de la iglesia para hacia el occidente, que era la cara de la parte de la ciudad de residencia de los españoles, que nosotros vemos que es donde está como la cara más bonita, es la cara de la llegada, y la otra cara, la cara de atrás, como que fuera el patio de Suchitoto, entonces es la donde vivían los indios, y entonces son habitaciones, habitaciones estrechitas, y ustedes tienen ahí una figura. Entre las acciones de la municipalidad hay un programa de manejo integral de desechos sólidos y líquidos de la ciudad. Es una de las, recuerdo la expresión del alcalde una vez, decía: nosotros no podemos exigir que San Salvador nos mande agua limpia al embalse si nosotros mismos la estamos ensuciando. Por eso el asunto de la planta de desechos líquidos de la ciudad es un asunto clave, como para poder exigir a los otros que ellos limpien el agua antes de depositarla ahí. Es interesante también que la cobertura en cuanto a servicios básicos es una cobertura bastante grande, el 95% de agua potable y prácticamente 88% de energía eléctrica. Hay también un esfuerzo para la restauración de edificios con valor cultural, y un asunto bastante clave en esto es el fortalecimiento de la organización del municipio, el tejido social organizado es clave para todo este tipo de propuestas. Y hay que decir que la tradición organizativa en Suchitoto no es nueva, y que Suchitoto en una buena medida hay dos personalidades que han tenido una tremenda influencia en el proceso que ha llevado a Suchitoto a ser lo que es. Mucho más atrás está la figura del sacerdote Inocencio Balas Chencho, que trabajó mucho en el sentido de la organización y el desarrollo de una autoestima de la población, y posteriormente Alejandro Cotto. La verdad es que es un legado que el municipio recibió de parte de estas dos personas. Además de eso, el municipio ha elaborado algunas, y tiene otras en proceso ahora, algunas ordenanzas y relacionadas con el funcionamiento de la unidad ambiental, y también con la oficina técnica encargada de lo que es el patrimonio cultural. Obviamente también se ha trabajado en mejorar los caminos, la conectividad al interior del municipio también es clave para el desplazamiento no solamente de la población, pero también para los visitantes. Y también es importante mencionar el acompañamiento y el establecimiento de vínculos con la cooperación internacional, que ha jugado un papel bastante significativo en el caso de Suchitoto. Ahora, es interesante que han logrado una visión de ciudad de consenso, y que en esa visión que se tiene, de entrada están diciendo que ellos quieren ver a Suchitoto como una ciudad cultural, ¿verdad? Y es interesante que la visión incluye, más allá de todo esto, también al mirarla vemos que es una visión bastante integral y con una visión de futuro. Ustedes ven que termina con los niños y las niñas, y eso es obviamente no solamente el futuro como generación de relevo, pero también un presente adecuado para los niños y las niñas. Para llevar a la concreción la visión de ciudad que ha sido consensada, se está elaborando, actualmente está en etapa de consulta, un plan maestro que es concebido como un instrumento técnico y legal de la municipalidad y de los diferentes actores locales para promover el desarrollo urbano equilibrado y proteger el patrimonio cultural y natural, con el fin de contribuir a elevar la calidad de vida de la población. Según esto, el centro, la razón de todo, pues, es el ser humano. El plan maestro está constituido por cuatro grandes programas: el plan de ordenamiento y protección, el programa de habitabilidad, el programa de fortalecimiento institucional y el programa para la reactivación económica urbana. Es interesante que en algunos casos hay como mucha gestión, pero la gente no percibe los beneficios. Y claro, por eso el programa de reactivación económica urbana es un programa clave, porque la gente, su lógica de pensamiento parte de la satisfacción de las necesidades básicas. Yo creo que a ninguna gente que no tiene que comer le va a interesar el patrimonio cultural, porque su primera necesidad es satisfacer las necesidades más básicas. Una vez que eso está satisfecho, entonces hay como tiempo o hay oportunidad, interés tal vez en otras cosas, pero eso es una realidad dura con la que tenemos que enfrentar, y la municipalidad de Suchitoto lo ha entendido muy bien, y en ese sentido es que ellos están tratando de dar respuestas a estas cosas. Entonces, el programa incluye la generación de empleo, una gestión del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo económico, fortalecer la oferta de capacitación y, ¿cómo se llama?, por supuesto, el impulso del turismo sostenible, tanto en la ciudad como en el resto del municipio. Algunos aspectos importantes es que cuentan ya con una plataforma instrumental que enmarca los planes y proyectos, que es importante porque ocurre que, por lo menos en este país, y no creo que en el resto de Latinoamérica esto sea muy distinto, a veces ocurre que cuando se cambian los gobiernos, estos inventan otra cosa y no dan seguimiento a los del anterior, especialmente si no son del mismo partido. La otra cosa importante es el rol que ha jugado la cooperación internacional en todo sentido. La constancia de propósito de los gobiernos municipales desde la guerra hasta donde vamos, prácticamente hay una continuidad, ¿verdad? La conservación del patrimonio no puede abordarse como algo aislado del resto de los intereses y necesidades de la gente, y en la apuesta del gobierno municipal nosotros vemos ese interés en tratar de encontrar cómo involucrar y dar respuesta a estas cuestiones básicas de la población. Aún con todo el esfuerzo, bueno, no toda la población se siente beneficiada todavía. La otra cosa que resalta es que todavía ellos creen que estar a tiempo de poder ordenar y controlar. No sienten que se le ha salido de las manos el proceso que se necesita hacer. Es de resaltar la iniciativa local y también es denotar la débil presencia de instancias dependientes del Poder Ejecutivo. Ahora, el recorrido que hicimos ayer, en primer lugar, pueden ver ahí arriba, tenemos a Magdalena y a Patricia, una es encargada de la oficina de turismo. Es ella, y Patricia es encargada o trabaja con la oficina técnica del conjunto histórico. Luego tenemos aquí la mejor no lo señalo tenemos allá a Víctor, que es representante del Comité de Turismo y Desarrollo, y tenemos a Elba, que es la concejala para la ciudad. Luego de que estuvimos allá por la mañana, cuando llegó la hora del almuerzo, fuimos a almorzar allá a Puerto San Juan. El Puerto San Juan es un proyecto importante y presenta, bueno, también presenta algunas contradicciones, porque ciertamente se ha convertido en un escenario importante para potenciar el turismo y las iniciativas microempresariales, dándoles una nueva cara, una nueva visión, pero también ha tenido como resultado negativo, como nos contaban ellos, el aumento de los terrenos alrededor de una manera, bastante, bueno, inconcebible, diríamos. Luego del almuerzo en Puerto San Juan, vinimos al centro de Suchitoto a prácticamente visitar uno de los íconos de Suchitoto, que es la iglesia, la plaza, ¿verdad? Luego fuimos a ver la otra cara de Suchitoto, el barrio Santa Lucía, ¿verdad?, donde vemos el contraste Y hay que decir que en relación con el barrio Santa Lucía, la municipalidad está, tiene una propuesta de habitaciones sociales, ¿verdad? Y también en el que era el rastro viejo que había antes y que está abandonado y en ruinas ahora, la intención de convertirlo en un espacio de desarrollo cultural comunitario. Luego fuimos a la Casa de la Cultura para ver un poco cuál es el rol que juegan dentro de todo el proceso en Suchitoto. Después de la Casa de la Cultura fuimos a la Galería de Pascal, interesantísimo. Es interesante cómo se ve que la apuesta ha contribuido a un florecimiento de la cultura en todo sentido. Y al final, bueno, después de la Galería de Pascal, tuvimos la oportunidad de visitar la Casa de las Mujeres. También resulta interesante conocer cómo el empoderamiento de las mujeres y también cómo ha venido su experiencia hasta ahora y todo el aporte que hacen para las familias, para la sociedad, para su población. Y finalizamos de nuevo donde comenzamos, con un refrigerio de por lo menos del mío era de Jamaica con un pastel de elote muy delicioso, y bueno, los que les gusta el café también estuvieron allá, entonces como para ver un poco también la atención. Y bueno, esta es una vista de la reunión en la alcaldía. De paso, decir que la restauración de la alcaldía es una muestra de la preocupación por mantener el patrimonio. Este es el grupo. Y acá quiero terminar con esta cita que tenemos en la entrada. Dice: el espíritu suchitotense ha sido históricamente rebelde, ansioso de libertad, dispuesto a luchar por su dignidad. Este es su principal valor. Allí está su riqueza. Es una cita de Inocencio Alas. Entonces, lo tienen ahí en la alcaldía y es como para recordar un poco ese espíritu indomable, digamos, de los suchitotenses. Si alguno de los compañeros y compañeras quiere agregar algo, si se lo permiten, entonces yo cedo el espacio.